Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 6 de julio. Estamos con los chiquillos acá muy contentos y con muchas ganas en el nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Tenemos unos invitados, que es como la tónica de siempre. Nos los vamos a presentar hasta la vuelta de los temas. Y la pregunta es, ¿cómo están, chiquillos? Vemos, Matías. Hola a todos los que nos escuchan. Y nada, pues, estamos bien, con harto ánimo, dando comienzo a un nuevo programa. Le pedimos disculpas a toda la gente que estaba esperando. Salimos un poco más tarde porque hubo problemas técnicos y de índole personal, pero ya estamos al aire, así que digan a la gente que nos pueden escuchar por el 106.9 FM, para la gente de La Caro, sus alrededores, Los Espejos, y para la gente de otras latitudes, de otras zonas, de otros lugares, de otras comunas, se pueden enganchar a la señal online www.experimental.cl. Como decía el compadre Bene, el jefe Bene, hoy día tenemos unos invitados nuevamente, pero como es la tónica, vamos a dejarlo ahí un poco en la rama, para la vuelta comentarles quiénes son y desarrollar una conversación a los estilos Raíces Poblacionales. Por la gente que nos escucha sabe en qué consiste. Claramente, compadre. Voy a mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando siempre, que nos escucha jueves a jueves, y también mandarle un saludo a la gente de las radios que nos retransmiten. Un saludo para la gente de Radio Manque. Un saludo a los cabros de Valparaíso, Radio Placeres. Un saludo a la gente de Paine, que nos escucha a través de la voz de Paine. Para la gente de Villa Olímpica, la radio Villa Olímpica, ahí un abrazo grande. A los cabros de Radio Quinchemapo en el sur. A los cabros de Territorio Inquieta, que nos pasan los domingos los programas. Agencia de Noticias, que nos suben siempre los programas al internet. Radio La Cumbia. Radio La Cumbia, Radio Conciencia de Rosario. Y también un saludo a los cabros de Radio 19 de Abril. ¿O no? Es que no sé si es 19 de abril. Pero los cabros del Club Social Hermano Arellano. Exactamente, ahí de. Bueno, no. Exactamente, no sabemos bien el nombre de la radio, pero un saludo para los chiquillos de ese espacio. Y eso, no sé. Si la gente quiere escuchar algún programa de años anteriores, de temporadas pasadas, puede entrar al archivo virtual www.archive.org y poner en el buscador Raíces Poblacionales y le van a salir programas desde el 2011. Así que ahí también hay una fuente de información. DJ, ¿estamos ok? Para ir con unos temitas y después volver con la conversación. Póngale play. Desgasto y me gasto intentando que a ti no te asuste. Y cuando todo esté listo, quiero que pruebe el postre. Es ilustre, lo hice para ti. Cuéntame, ¿qué te produce? ¿A qué me aparecí? Volví para entregar un poco, luego me fui. Quiero volver a envolverme, perderme, no verme, quedarme aparte, porque soy así. Yo prefiero más estar en el parque que en el hotel. Como todo espectador puedo levantar un cartel, también colgarme del cordel. Mañana cantará Gardel y tú con el premio mayor y yo enrollado en un papel. Me perdí en el tiempo, me dedico al canto. Me siento contento, que no saben cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde me guardo. Lo más probable de todo, yo sé que me tardo. No puedo estar en un lugar oscuro, busco que sea segura, seguro mi futuro. Si perduro duro, puedo soportar lo que venga, con todo lo que tenga. Tengo a mi gente despierta que me espera. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas, ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Ya, el tiempo ya volverás, ya. Mejor demórate un poquito más, no me enamoro a la primera. Era así una vez en una vecindad de esas. Cualquiera que viera diría, no sale en historia. Si no sería la primera que lo pensaría. Necesariamente toman el camino corto. Yo prefiero demorarme un poco más y un poco, para poder ver bien con quién estar, para poder decidir y elegir mi lugar. Tardo en el retardo, me tardo, recuerdo, revuelvo, me cargo, te encargo a lo largo. Llevo amargo, torgo, clásico, soberbio, astuto, sabio, reverendo, soberano, atardecer, crudo y claro. Me lo gané con el tiempo. Con rabia y respeto, contento, completo de adentro. Agradecido, aparecido, conocido, merecido. Más vale tarde que siempre mientras sea conmigo. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Yo no quiero estar entre los habituales, ni pertenecer a los mismos de siempre. A falta de ideas ellos miran al lado para poder sonar como quiere la gente. Vuelta, después de haber escuchado ese temita, cortesía como siempre de Javi Locuaz en los controles, y como siempre hacerle la pregunta a Matías, ¿qué escuchamos? El tema que escuchamos es parte del trabajo de Epicentro como solista, el tema se llama Más vale tarde que siempre y es parte del disco 31, de un disco que sacó hace ya harto tiempo, muy bueno, buena bola, eso. Oye, antes de iniciar la conversación con los chiquillos, con nuestros invitados, también mandar un saludo a Don Floridor y al director de la radio, que se encuentra delicado de salud, así que le mandamos fuerza a él y a su familia, que tiene barriga aquí de los Raíces Poblacionales. Eso. Cabros, bueno, para la gente ya sabe, anunciamos al principio del programa que teníamos un nuevo invitado y sería bueno que se presentaran, son de acá de cerca de una comuna, de unas poblaciones cercanas, así que cabros, el micrófono es de ustedes, preséntense, quiénes son, a quién representa. Hola, buenas noches. Nosotros somos Talleres Populares de Pedro Aguirre Cerda. También me acompaña esta noche un compañero, un profesor de matemática del preuniversitario comunitario Clotario Blest. Nosotros somos una organización de base. En este caso vengo yo representando a mis compañeros. Mi nombre es Roger Gavilán. Trabajo también en lo social. Soy técnico en rehabilitación. Trabajo con chiquillos que tienen problemas de consumo de drogas, etcétera, vulneración social. Aquí está César, compañero. Buenas noches, chiquillos. Muchas gracias de partida por la invitación y por también su aporte a la difusión de nuestro proyecto y nuestros talleres. Bueno, mi nombre es César. Yo, en lo personal, estoy recién este año integrándome a este proyecto de los talleres populares. No tengo mucha experiencia en realidad en los trabajos sociales. Vengo de estudio de ingeniería, vengo como de otro modelo más estructurado. Pero siempre me llamó la atención, en el fondo, trabajar por la comunidad y por tirar para arriba a la gente, a las poblaciones sobre todo. Así que vengo en representación del PREU comunitario, en el cual lo conformamos varias personas, profesores, coordinadores. Y eso. Eso, muchas gracias por la invitación. Oye, cabro, ¿cuándo nace esta organización, los talleres populares de la PAC y el preuniversitario Clotario Bres? ¿Hace cuánto tiempo nace y cómo se origina, cómo nace? Nosotros comenzamos así informalmente, por llamarlo de esta manera, el año 2008, por ahí. Comenzamos con un grupo de amigos y necesariamente nos organizamos como para también participar dentro de la población, viendo que nosotros también somos pobladores. Entonces, en ese sentido, cooperar con nuestros vecinos, empoderarlos de conocimiento. Muchos de nosotros en ese momento están estudiando. Y con el paso del tiempo nos fuimos un poco más formalizando. El año 2013 ya nos conformamos mucho mejor. Tiramos para arriba este proyecto. Empezamos con hartos talleres en ese momento, que los impartíamos en el Centro Comunitario Villa Sur. Teníamos un taller de skate, que en ese momento era el monitor yo. Había un taller de batucada, taller de malabares, de reciclaje, de fútbol, así, etc. El año pasado fue que nos juntamos con un compañero, que es el Chino. Le mando un saludo a Valle, si está escuchando, el Chinopla. El Chino representa la Pesca Cultural, que es también una organización de base que funciona en Pedro y Reserda. Van por más por el corte cultural. Entonces, el año pasado nosotros nos teníamos esta inquietud porque veníamos también de realizar un evento cooperativo con los cabros del Tour Poblacional. Entonces estuvimos bien con harto trabajo desde agosto hasta diciembre del año pasado. Entonces, en esa misma área que estábamos abarcando con lo social, empezamos a pensar nuevamente con el Chino. Dijimos, oye, si reactivamos nuevamente los talleres, porque es necesario que el trabajo comunitario no se pierda, que es lo que hacemos nosotros, nos gusta. Y ahí empezamos nuevamente a planificar todo esto, lo que sería el primer semestre, que ya se está acabando. Y empezamos este año con un taller de formación, el cual lo impartí yo en este caso. Tuvo también harta cooperación de otros compañeros de allá de la casa, de hartas organizaciones, dirigentes. Y después de eso, ya en marzo, nos tiramos así derecho con los talleres, empezamos con hartos talleres y hasta el momento se están manteniendo. Desde ahí también hace una iniciativa de un compañero, el Cote, que no se nos está escuchando también, ahí un saludo. El Cote tiene esta idea de ser un preuniversitario porque él está estudiando trabajo social y le gusta esta parte más también educacional. Entonces tiró la idea también de tirar el rollo de un preuniversitario comunitario en este caso. La verdad es que nosotros nos movemos en el mundo de la autogestión, pues entonces todo lo que estamos haciendo hasta el día de hoy no nos representa, por ejemplo, un municipio ni organismo de gobierno, nada. Estamos solamente funcionando bajo la autogestión, hacemos, por ejemplo, eventos. El otro día aquí el compañero les puede contar también, el profe César, que hicimos una peña y en la cual igual nos fue bastante bien. ¿Se nos puede contar ahí? Claro, como comenta Roger, el periodo surge este año como proyecto de todos nosotros. A mí, lo personal, me invitó a participar acá mi compañero Roger, que es mi amigo hace tiempo. Entonces empezamos a armar todo este cuento del PREU, que es la parte en el fondo en la que participo yo, con la idea de funcionar como una alternativa igual a la educación actual, ¿ya? Que como todos sabemos y estamos súper conscientes de que es una educación de mercado, ¿ya? Que en donde tú tenés que comprar y pagar bien caro para educarte. Entonces, en el fondo, este proyecto surgió como una alternativa a eso, ¿ya? Un proyecto gratuito para la gente, para la comunidad, para todos los que quieren estudiar. Y como dice Roger también, claro, autogestionado, hemos armado harto eventos. Hace poco hicimos una peña, el día que llovió, que se cayó el cielo. Estábamos ahí poniéndole todo el empeño con la peña para tirar para arriba este asunto y que se mantenga en el tiempo y se perpetúe, ¿ya? Como partimos recién este año, estamos también aprendiendo hartas cosas nuevas, cómo organizarnos y todo, y la idea es que se vaya manteniendo en el tiempo, y para eso necesitamos fondos. Y claro, hacemos harto evento y ese día nos fue súper bien. Al principio estábamos guateando, pero al final la gente llegó harta gente, así que hicimos harta platita para comprar impresoras y todos los implementos necesarios para mantener el asunto de aquí hasta fin de año, y que funcione bien, así que Al agregar una parte ahí, que nosotros también funcionamos bajo la educación popular, pues ya creamos pensamiento crítico, concientizamos también a los pobladores de su clase, de su realidad, todo esto bajo la lógica de Paulo Freire también. Y en ese marco también apuntamos nuestro trabajo a los jóvenes y niños, eso es como nuestro fuerte. También obviamente participan los vecinos ya más adultos, pero nuestro fuerte son los jóvenes y niños. No, felicitarlos por el tema del trabajo poblacional, trabajo en la pobla, que igual es complicado, es ser constante, porque no hay plata, también está tu pega remunerada, que tenés que trabajar, ¿cachai? Hay hijos, los tiempos son cortos, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ustedes han podido sostener esto a través del tiempo? Porque cuesta, ¿cachai? Cuesta... ¿Y qué es lo que ustedes buscan con hacer estos talleres? ¿Cuál es el objetivo, el fin que tiene Talleres Populares de la PAC? Ya, nosotros en verdad, la mayoría somos compañeros y compañeras también que, como dices tú, muchos de ellos tienen hijos, trabajan, estudian. Yo en este caso estoy trabajando, estudiando, pero nos hacemos el tiempo yo creo, de la pura convicción que tenemos, una convicción de un cambio, y eso como que nos mantiene en pie. Respecto a la otra pregunta, si me la puedes repetir. ¿Cuál es el objetivo de hacer los talleres populares de la PAC? Ya. ¿Qué es lo que ustedes buscan como organización? Nosotros lo que buscamos, o lo que apuntamos, mejor dicho, es a la transformación social. Que el trabajo comunitario de por sí es así, desde las lógicas más comunitaristas, ¿caché? Como Marco Marchioni, como nombrando así con un poco de teoría de autores, apuntamos a la transformación social, que los mismos pobladores sean partícipes de su cambio, que se empoderen también del conocimiento, ¿caché? Que ellos mismos sean más adelante los artífices, por ejemplo, de que ellos hagan estos talleres, ¿caché? Y lo que apuntamos también que se mantenga con el tiempo, o sea que muchos de los jóvenes que participan con nosotros, algunos, por ejemplo, se quedó con nosotros y ahora son monitores, ¿cachai? Y eso es bacán, o sea, ya estamos, no sé, pues, pescando un elemento importante dentro de la población que después puede el mismo organizar, o ella también puede organizar, ¿cachai? A las bases y continuar con este trabajo, ¿cachai? Al momento, la transformación social y por qué no la revolución. Cabrón. Oye, cabrón, yo le quería preguntar en torno al trabajo territorial, porque si bien La PAC es una comuna bien grande y sabemos que tiene lugares y poblaciones emblemáticas como La Victoria, no sé, La Dávila también, la Villa Francia, la Villa Sur, perdón. ¿Ustedes en qué lugares específicamente trabajan? ¿En qué población? ¿En qué villa? ¿En qué barrio? La Villa Sur. Sí, pues nosotros actualmente estamos trabajando en Villa Sur. ¿Solo la Villa Sur? O sea, la sede, como el centro de operaciones, por decirlo de alguna forma, está ubicado ahí, pero lo que tenemos obviamente idea es abarcar a todas las poblaciones aledañas, Santa Adriana, todas las posibles poblaciones. Pero, por ejemplo, ahí los talleres, ¿dónde se hacen? Por ejemplo, ¿dónde se hacen los talleres? ¿O qué talleres tienen? ¿En qué lugar, territorio lo hacen? Mira, nosotros no solamente abarcamos lo que es Pedro y Reserda, ¿cachai? Abarcamos también las otras comunas. Pues, si la idea es que, de hecho, hace poco estaban participando también una compañera que venía del bosque, caché, de San Taller, que antes vivían en la Santa Olga, y la idea es abarcar como las poblaciones, caché, como una aledaña, todos son bienvenidos, caché, es gratis, y el único compromiso es participar, caché, que participen activamente, que también sean parte de los eventos que hacemos, caché, o cuando tenemos que organizar a la pobla, que estén ahí. Entonces, haciendo una síntesis, ustedes realizan en términos de espacio en la Villa Sur, en el comunitario Villa Sur, que es donde está el gimnasio, el skate park, y todo. Eso sea, para la gente si está interesada, sí, como dónde. Es el centro comunitario Villa Sur, ya, Avenida Clotario Blest, 6069. Al frente, como dices tú, de donde está el gimnasio, y también hay un donde está el. Bueno, nosotros patinábamos ahí cuando chicos, entonces ahí le hacíamos el cómo, ¿cachai? Y ahora hay un. Está más bonito, hay más rampa, con un fanbox, donde patinan los chiquillos, igual, están dentistas. Esas son como las ubicaciones referenciales. Es el punto también. El punto donde nosotros hacemos la mayoría de los talleres, ¿cachai? Pero también está otra sede que la representa mi compañero en el chino. Nelson Silva está en la otra Villa Sur, que sería como en este caso la Villa Sur Norte, y más Nelson, cerca departamental, hacia departamental, exacto, ¿cachai? Y una sede que hace poco también estuvimos ahí peleando porque no nos querían pasar la sede, o sea, mi compañero, nosotros igual lo apoyamos, y una sede bastante bonita, ¿cachai? Bastante bonita, una plaza, y la idea es potenciarla también, y estamos tirando unos talleres, y luego también vamos a tirar un ciclo de cine crítico también ahí para los niños, para los pobladores, ¿cachai? Y el otro lugar que también está participando con nosotros, un saludo también a Colectivo Oscar, ¿cachai? De la Dávila, a la Saray, a la Estrella, a la Ailín, es el otro espacio que tenemos también, que es la Dávila, la Junta de Vecinos número 1 en la Dávila, ¿cachai? Que para el 22 también van a hacer un evento de autogestiones y una feria de emprendedores, ¿cachai? Igual para pasar el dato también a ellos promocionándolo. Eso, pues son como esas tres partes que nosotros realizamos todo esto. O sea, es como departamental hacia el sur. Exacto. Hacia Callejón Ovalle. Hacia Callejón Ovalle, sí, entre, claro, la Dávila, Villa Sur, la Avenida Lila. La Feria. Conocida como Avenida La Feria. Claro, como el eje de Avenida La Feria. Claro. Sí. Oye, cabrón, está terrible buena la conversación. Dale, Matías. Yo tengo una pregunta. Perdón, el resfrío invernal está haciendo estrago. Le quería preguntar acerca del impacto que han tenido los talleres, pues, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Los jóvenes y los niños que asisten, ¿llega harto, llegan poco? ¿Cómo ha sido la participación en este tiempo de la gente a la cual están dirigidos estos talleres? Mira, yo voy a hablar por la parte de los talleres, ahí mi compañero puede aportar de la parte preuniversitaria. La respuesta es bastante buena, che, bastante buena, porque la gente se agradece, o sea, agradece estos espacios comunitarios abiertos a la comunidad, claramente, donde muchas veces, por ejemplo, desde lo institucional o de lo formal, no hay espacios culturales, artísticos, deportivos que tengan otra variedad, ¿cachai? Diferente a lo que se da siempre. Entonces es bastante buena la llegada, la gente va. Ahora, claro, este tiempo como de frío, no han asistido mucho, está un poco mala convocatoria, pero no sé, pues, si convocamos de 10 personas, chuta, llegan 5 y eso es bueno, ya. ¿Cachai? Sí, buena. Por parte del tema del preu, claro, sigue como la misma lógica en el fondo de, en un comienzo, una participación súper buena, súper grande. Bueno, en mis clases por lo menos llegaban, no sé, 20, 20 y tantas personas a clase. Y ahora, claro, por el tema de clima, la lluvia, enfermedades, hay harta gente ahí con problemas también, que tienen hijitos chicos, también algunos estudiantes. Entonces, se complica un poco en estas fechas, pero igual le damos con todo nomás y a tratar de ahora volver a potenciar y a difundir nuevamente los talleres para que en el segundo semestre se vengan con más fuerza que nunca en este año. Buena, cabrón. Oye, recordarle a la gente que estamos en Raíces Poblacionales con los compañeros de Talleres Populares de la PAC y el preuniversitario comunitario Clotario Blés. Nos vamos a ir con unos temitas. A la vuelta volvemos con la conversación. Si quiere comunicarse con nosotros, 22564-3848. Claramente, compadre. Así que esto es Raíces. Nos pueden escuchar también por el www.experimental.cl, ahí en todos lados. A través de la 106.9 aquí en Lo Espejo y www.experimental.cl en todo el mundo. Y lo digo en todo el mundo porque de verdad en todo el mundo, compadre. Nos han escuchado ahí en compañeras allá en Canadá, compañeros y compañeras allá en Nueva York, en Sydney. Así que esto es internacional. ¿Ah? Saludos ahí para toda la gente que nos escucha. Y si nos quieren llamar, 22564-3848, pero a la vuelta de los temitas. Así que póngale nomás, compadre Javi, Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Para ninguna huella dejar. No. ¡Ay, neumático! Cerrado, cantando nessa selva de concreto. Das quebradas ao centro, passando os climas tem seu voo. Me esquivando dos B.O. Oh. Rael da Ima e Z.O. Oh. A todos que se sentem só, só. Tentando ver o mundo de amor. Você precisa prestar atenção. Rap não é ilusão. Eu passei várias fases, respeitei, mas não é o ladrão. Cê vai ver que é cruel o mundão. Cê só tem uma opção, tremer o chão. O som é favela, respeitou, já era. Pega cedo e rabela, então bola uma vela. Os vagabundos e as donzelas, Zé Povinho na tela. Análise é fortíssima, nos revela que o rap já batalha demais pela paz. Há mil anos que corre atrás, rap é capaz. Se liga, rapaz, é o certo que faz. Não descer pro jazz, nem baixar a cabeça jamais. É cada mano, sempre tem a sua história. Não acredito nesse papo de primeira e segunda escola. Pois bem, mano aqui também é professor. Cantamos com amor, tem valor. Malandro sonhador, é o que sou. É Leão, Sandrão, determinação. Toda mão, incentivando a união. Com respeito, RZO, vários malucos vão. É Pirituba, Zona Oeste, nossa participação, então. Os malandros setou, cantando nessa selva de concreto. Mas que lado assentou, passando os clima tem seu voo. Me esquivando dos B.O. Oh. A Elda Rima e Z.O. Oh. A todos que se sentem só, só. Tentando ver o mundo de amor. Sem dar bala, meus manos cumprimento sim. Eu respeito sim quem não deixa falha. Quem vive de ilusão, aquele abraço a mim eu faço. Humildade eu trago no coração. Quem diz que é melhor dá até dó. Mapa se fudendo, eu escrevendo, mas Deus é melhor. Bem pior, eu tô vendo o rap, o movimento inteiro cresce. Quando investe, eu tô na fita RZO, família RZO. Então vamos que vamos, nenhum de vários manos, maluco só. Nunca estive tão bem, então vou dizer pros loucos: o rap não é xoxo. Eu faço meu jogo pra não perder. Tá eu e você, então pule, não empurre. A paz vai prevalecer. A maioria dos malucos é correria. Respeito prevalece, é o que fica. Embora amados, mano, ainda são refém. Lidam com a morte, tentam fazer o bem. Quanto tem, quanto vai, quanto vem. Mas só que quando morre é só você, mais ninguém. Os malandros setou, cantando nessa selva de concreto. Das quebradas sentou, passando os climas tem seu. Me esquivando dos B.O. Oh. A Elda Rima e Z.O. Oh. A todos que se sentem só, só. Tentando ver o mundo de amor. Hemos volvido, como es la tónica de siempre, hemos volvido. Así que eso, pues, cabros, un saludo a toda la gente que está escuchando, Raíces Poblacionales. Y la pregunta es, ¿Memo? Matías, ¿qué temas escuchamos? Bueno, lo primero que escuchamos es Banda Bonot con su tema Barricadas. Y el segundo tema es un tema que nos mandaron ahí el compadre Seba, que es un tema de MC brasileño, RZO, con invitación ahí con Rael, y se llama Rap e Iso, el temita. Así que un saludo ahí para el Cevita, que están en la casa del Payo, ahí un saludo para el Payo, para el Hobson, el Faster, el Camilo, y ahí para todos los homies que están allá en Planeta Rap. ¿Cuál Camilo? Aprovechando... usted también tenía saludos, saludo, ¿no? Claro, yo también le quiero mandar saludos a la Lolo, que nos está escuchando, y le mandó un saludo a los cabros, y un saludo a la Mai, también ahí, un abrazo enorme. Oye, aprovechando aquí... que está. Oye, pero el Camilo Zeta Rock, sí, no es el otro Camilo, no es el Camilo de los Tetas. Puro Logi ese. El Camilo Zeta Rock. No pasa nada con ese, hermano. Oye, cabros, yo continuando con esta amena conversación al estilo Raíces Poblacionales, yo le quería preguntar en torno a qué talleres están desarrollando hoy en día. ¿Cuáles son los talleres que se están implementando, se están haciendo en este momento? Y dentro de la misma pregunta, ¿cómo se estructura y se realizan en términos prácticos? ¿Cómo lo han hecho en términos de monitores, en términos de espacio? ¿Cómo en eso? Porque también es a veces un desafío enorme también. Ya, mira, hasta el momento tenemos unos 5 o 6 talleres funcionando. Y dentro de eso también están dos talleres que, bueno, uno empezó la semana pasada, el sábado, y el otro comienza este sábado. Ya está el de Telari Mandalas, que lo hace la Pauli. También está el de teatro, que lo hace la Sarai. Y está el de fútbol calle, que lo hace el Chino, con el Celia y el Jote Dani. ¿Cachai? ¿Quién más está ahí? Está el taller de rap, que lo hace el CRIMC, que se va todos los sábados. También está el taller de cueca, que comienza este sábado, que es una cueca más orientada a la vinculación con la otra persona, algo más seductor, ¿caché? Entonces, una buena propuesta, y también tiene que ver con la cueca chora, ¿caché? Bastante entretenido. Es la Alejandra, que se sumó hace poco con nosotros. Nosotros, la mayoría de los talleres, como decía antes, están dentro del comunitario Villa Azul, están funcionando ahí. Y ahí los chiquillos tienen buena coordinación porque ocupan ahí 4 o 5 salas, ¿cachai? Entonces ocupan la sala, ocupan el piso. El otro día están bailando break también ahí los chiquillos, así que estuvo bastante bueno. Se motivó el compañero Chris, estuvo vendiendo choripanes, ¿cachai? Para autogestionar su propio taller. Se me quedan más talleres en el tintero, ¿ya? Que son también ahí uno de batucada, ¿cachai? Que lo estamos parando nuevamente porque con este tema del frío, los chiquillos no llegaban, pero ahora está reactivándose. ¿Cuál otro que se viene también? El taller de skate, que lo voy a tomar yo con 2 amigos más, ¿cachai? Lo vamos a hacer ahí en el mismo comunitario afuera. Y hasta por ahí con los talleres. Y se siguen, claramente siguen apareciendo, porque hace poco, por ejemplo, había un taller de serigrafía, ¿cachai? De costura. Entonces aparecen, toman un descanso y reaparecen nuevamente. Pero por ejemplo, ustedes hacen una planificación así como ya este año vamos a hacer tantos talleres, y desde ahí buscan a los monitores, o los monitores se acercan, o es una combinación de ambos procesos. Ya, mira, este año comenzamos con los talleristas originales, ¿cachai? Que era el Chino, el Rasta, que es de Batucada, la Pauli y yo, ¿cachai? Pero en el camino, en el transcurso, el proyecto es tan, creo yo, bueno, ¿cachai? Que como tenemos una página, se fueron sumando de a poco talleristas, ¿cachai? Porque les gusta, les llama la atención, y nosotros mismos vamos invitando talleristas. Por ejemplo, en este caso invita a un profe que está sí. En el preo, ¿cachai? A otra profe también, la Amanda, la Maca, una profe, la Magali también, que estuvo haciendo el taller de costura. Y así, ¿cachai? O invitamos o se suman y dicen, chuta, están buenos proyectos, ¿cómo lo hago para ser monitor? ¿Cachai? O monitora, en este caso, por ejemplo, la Alejandra de Cueca, el otro día se motivó, nos ubicó, oye, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cachai? Llegó sola, presentó su proyecto, su objetivo, qué quiere trabajar, y se viene con todo eso, está bastante bueno, empieza este sábado. Hoy yo insisto que hay que tomarle todo valor a los talleres que se realizan en las poblaciones por la misma gente de la Pobla o gente que apoya, porque es una necesidad que existe en los sectores populares, po. Hay muchos talleres que son institucionales que se hacen y no tienen el mismo proceso, la misma gana, la misma motivación, po. Y lo otro es que es bien complejo hacerlo, po. Si los cabros lo hacen por las suyas, ¿cachai? No lucran con esto, y la comunidad es la beneficiada, y a la gente le gusta, la gente participa, la gente se motiva con esto, la agrada, y permiten que la gente se sienta identificada con el territorio, ¿cachai? Y al sentirse identificado lo cuidan, lo quieren. Entonces yo me siento igual bien identificado con ustedes, porque también algunos talleres acá en la Caro y cuesta, po, y dejáis estas cosas de lado, es difícil igual, ¿cachai? Entonces igual bacán por eso, po. Y esa es como la introducción. Cabro, ustedes trabajan en el territorio de la PAC, dijeron en la Villa Sur, en una parte de la Dávila, dijeron. La Dávila. Y la Vía Sur, pero para el lado norte. Para el norte, sí. Exactamente. ¿Han tenido alguna dificultad con gente o con alguna institución? Ya sea hablamos desde, no sé, pues, partidos políticos, hablamos desde la municipalidad, hablamos, no sé, carabineros, porque claro, cuando la gente se empieza a organizar, cuando los pobladores empiezan a tomar la iniciativa, se empiezan a crear, el hecho de crear es tan importante, independiente de lo que sea, el crear algo, genera, no sé, conocerse, genera lazos, genera amistad, genera muchas cosas. Entonces, ¿han tenido alguna dificultad en su territorio? Claro que sí, pues mira, por ejemplo, este año se nos vino un poquito más pesada la cosa porque en la comuna salió de alcalde el doctor del pueblo. El doctor del pueblo, ¿cachai? Entonces el hombre igual a... No él, pues claramente, porque no puede ensuciar su imagen, ¿cachai? Pero tiene caudillistas, gente que de alguna manera, ¿cachai?, intenta bajar esto que deseas tú, ¿cachai? Cuando, por ejemplo, salimos a la comunidad, salimos a la calle, nos reconocimos con el otro, ¿cachai?, empezamos a crear, eso como que igual inquieta a ciertas personas, al sistema de control, ¿cachai?, como que no le parece muy bien que estemos haciendo este tipo de cosas, ¿cachai? Y desde esa misma lógica, claro, por ejemplo, ya nos bajaron un Facebook, ¿cachai? Igual fome, el de la pesca cultural, y es un Facebook donde tenemos la mayoría de los contactos, ¿cachai? Pero no se pierde la intención y la convicción de hacer todo esto. ¿Y por ejemplo los espacios? Los espacios, claro, mira, por ejemplo, en ese mismo ámbito, el chino, hace poco estuvo en, chuta, yo creo que una disputa recuperando su sede, que es una sede igual histórica para el hombre, porque ahí su abuelo fue dirigente, su papá después, ¿cachai? Él, entonces algo que tiene mucho más sentido de pertenencia. Y él lo quiere netamente por el bien común, ¿cachai? Para implementar talleres, ¿cachai? Hacer esto que vamos a hacer un tiempo más, vamos a tirar un cine. Estoy adelantándome a que lo he hecho, pero vamos a tirar un cine, ¿cachai? Pero se viene bueno eso también. Entonces, espacio estratégico el que tenemos ahí, porque hay harto joven, ¿cachai? Harta pasta base. Y entonces los jóvenes caen en este cuento. Y eso es lo que no queremos nosotros, ¿cachai? Que de alguna manera ese consumo, ¿cachai? También del sistema de control. Salga de los cabros, porque ¿cachai? Que los cabros también podemos crearle mente, tirarlos para arriba, ¿cachai? Y en ese ámbito, ese centro que está ahí, ese sede, es potente. Y ahí nos estaban bajando nosotros los del municipio, que estaban inventando organizaciones fantasmas, ¿cachai? Así como comités, y etcétera. A todo esto la persona se quedó con la plata, el comité de vivienda. ¿Cachai? Fome igual, pues entonces para eso querían la sede, pues, no querían la sede como por el bien común, pues ¿cachai? La querían como para beneficios propios y de sus bolsillos. Oye, sé que yo tengo una pregunta igual relacionada a volver un poco a los talleres. A mí siempre me llama la atención el tema de la convocatoria de los talleres, ¿cachai? Ya sea diferentes talleres o el preuniversitario también. ¿Y cómo se da la recepción de, bueno, quién es que la participación de niños frente a niñas? Porque igual en las poblaciones se da caleta en la problemática de que, por ejemplo, niñas están encargadas en sus casas del cuidado de su hermano chico, de las labores domésticas, y de repente no pueden ni siquiera salir a participar en un taller. A mí me pasó varias veces, cada vez que se levantaba un taller, llegaban más niños que niñas. Entonces también eso de alguna manera como que nos hacía plantearnos el porqué de que pasan estas cosas. ¿Cómo ha sido en el caso de usted en el desarrollo de los talleres? Bueno, para el caso del PREU, la verdad es que no se ha notado mucho una diferencia entre cantidad de niños y niñas que llegan. Pero sí han habido casos de, claro, de niñas que han, claro, hay una en particular que no pudo seguir asistiendo por temas de que tenía que estar al cuidado de cosas domésticas en la casa y todo. Entonces, claro, se da, pero fue un caso particular. No, en general ha llegado de todos, niños, niñas, jóvenes, chicos, más grandes, cabros que están en enseñanza media, otros que ya dejaron el colegio hace tiempo. Y la participación ha sido súper buena y bien transversal en cuanto a género. Bacán. Hombres, mira, mujeres. En ese mismo tema, como para agregar un poco también, en los dos, bueno, en el taller que hice hace como 5 años atrás, que fue el de skate, llegaban chiquillas, ¿cachai?, a patinar. Unas niñas tenían como, ¿cuánto? 11, 12 años. Y llegaban cabros también, cabros chicos, de esa misma edad, pero la interacción en ellos no va a campo, ¿cachai? Yo creo que en estos mismos espacios uno se aprende a reconocer con el otro y claro, no y botar ese también, esa continuación. esa condición moral, ¿cachai? Que implanta el mismo sistema de decir, por ejemplo, chuta, como decías tú, la niña no tiene que estar en la casa o no puede hacer tal deporte, claro. ¿Cachai? Hoy en día, por ejemplo, el taller de fútbol que están haciendo los cabros, llegan hartas chiquillas, ¿cachai? Harta adolescentes, niñas de 12 años, y participan también con los chiquillos de la misma edad. Oh, bacán. Así igual. Que bacán igual. Yo lo plantea no desde la convocatoria que hacen ustedes, sino que desde la respuesta, porque muchas veces uno convoca a toda la comunidad, pero en la respuesta también ahí vais viendo de alguna manera las problemáticas que existen, claro, dentro de la población, y que de repente, como son, por ejemplo, el trabajo doméstico, están escondidas, relegadas al mundo de lo privado, muchas niñas. Entonces también era como la inquietud surgía desde ahí para la pregunta. Pero eso, pues bacán igual que haya una participación más pareja, porque ahí también nos demuestra de que de alguna manera, no sé, pues, de a poquitito por último va cambiando un poco las lógicas y las niñas también tienen la posibilidad de participar tal cual lo puede hacer un niño. Así que eso, sí. Bacán. Oye, cabros y cabras, recordarles que estamos con los compas de talleres populares de la PAC y del Progresitario Comunitario Clotario Blés, que nos vienen a contar acerca de su trabajo en la Pobla, su trabajo social por la transformación de la realidad. Y voy a aprovechar esta pausa para mandar algunos saludos. Bueno, saludo a nuestro compadre Rodka, de allá de Bajos de Mena. Aguante, Rodka. Se viene el Bajos de Mena. Aguante, ¿verdad? Mi rey. Aguante, mi rey. Aguante, Guille. 14 y 15. Bueno, y no solamente al Rodka, sino que a toda la gente, las cabras y los cabros que participan en levantar esa iniciativa de la fiesta del barrio, como lo decía el Rodka ahí, el meeting Bajos de Mena. Claro, 15 y 16 de julio. Se nos viene la otra semana. La otra semana, aprovechando. En la Mamiña y en la Luis Prieto Vial. Aprovechando que los cabros y cabras, los niños y las niñas están de vacaciones, el Rodka insistió que también era una fiesta familiar. Hay espacio para los niños y las niñas. A veces la gente dice, no tengo dónde llevar a los cabros. Ahí hay un buen y gratis, panorama, la calle, graffiti, fútbol, circo, caritas pintadas. Me acuerdo de que todo eso dijo, va a haber una feria también. También un saludo a Ercone, al Forma. Y a Southside. Ahí, y a la PAME Mar Girasoles, que nos están también escuchando. Así que bacán, cabros y cabras. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando, yo quería hacer una reflexión en torno a lo importante que es esta recuperación, uso de espacio. Porque, por ejemplo, nosotros igual actualmente como programa de radio hemos visualizado, por ejemplo, hacer un taller de radio. Un taller de radio, y uno de los primeros escollos que nos encontramos es el espacio. ¿Dónde poderlo hacer sin que suceda lo que ustedes hablaban delante, sin que exista la intervención política, sin que exista la manipulación, y que el espacio de verdad te proporcione una autonomía que tú no, por estar haciendo el taller ahí, mucha gente puede pensar que está ahí trabajando para la MUNI, etcétera, pues. Y ahí me llama la atención, por ejemplo, no sé si pasa en la PAC, pero aquí me llama la atención en Lo Espejo, y venía como observando cuántas canchas en Lo Espejo se han perdido y se han instalado iglesias, pues, ¿cachai? Iglesias evangélicas. Son muchísimas, muchísimas. Tú camináis por Avenida Central y empezáis a contar los espacios. Yo he vivido toda la vida acá, pues. Entonces, ahí hay una cancha, ahí hay otra cancha. No sé, por los clubes deportivos también, que hoy en día, lamentablemente, está decaído el campeonato en la Caro. Hay varios esfuerzos por tratar de levantarlo. El día nuevamente. Mismo estábamos acordándonos con el Carlos Chico de la Estrella Roja, la cancha que se perdió ahí por la estación del tren. Entonces, las juntas de vecinos, que a veces están cooptadas por partidos políticos, por personalismos. Muchas veces, casi siempre. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Porque ustedes ya tienen dos espacios establecidos, también nos dijeron que les costó, pero más allá de su propio espacio, ¿cómo lo ven en su entorno donde trabajan, el tema del espacio, la recuperación, del uso de los espacios públicos? Mira, yo soy de Los Espejos, yo soy de Santa Adriana, y claro, noto eso de que no hay espacios para desarrollar ningún tipo de actividad, y como que se cuesta demasiado tenerlo. Y venía hecho conversando aquí con mi compañero cuando veníamos por Avenida Central, de que claro, está lleno de iglesias evangélicas. Pues, dije, está caleta, hermano. Llenas, mansiones, sí, hay son muchas, mansiones, claro, son caleta. Entonces, también. Entonces, claro, diría. Ir como el panorama de Avenida Central aquí. Entonces, claro, yo comparto esa visión igual de que no están los espacios dados, y o están mal utilizados, ¿ya? Que eso es lo otro, porque considero que, no sé, por la iglesia no creo que venga aquí a solucionar ningún tipo de problema social en las poblaciones donde están todos los cabros consumidos por la pasta base, qué sé yo. No se da esa instancia de mejora. Desde que soy de chico vengo escuchando a los que predican en las calles y nunca he visto ningún tipo de cambio. Entonces, claro, de repente sería bueno tratar de luchar. Bueno, lo que hacemos nosotros en el fondo es pelear todos los espacios posibles, tratar de abarcar lo más que se puede en el fondo para lograr la transformación social que queremos. Yo también soy un poco de la idea de que los espacios no se piden, se toman, se ocupan, se recuperan y desde ahí mismo se implementan, ya sea un taller, ¿cachai? Hacer una reconstrucción de una plaza, por ejemplo, darle un sentido y que la misma gente, lo que decía aquí el compañero delante, que adquiera sentido de pertenencia con el espacio y lo cuide, lo haga suyo. Esa es la idea. Buena, cabro. Buena la conversación con los cabros de talleres populares de la PAC. Tenía una pregunta, Matías, disculpa. Dale. No, que si habían algunas fechas que quisieran compartir con nosotros los cabros, alguna fecha de alguna autogestión que se venga, algún taller pronto a realizarse. Y los horarios de los talleres, los también, de los talleres. El Facebook, todo eso. Bueno, aparte igual ya, si no se recuerdan de repente el horario de todos los talleres, nos pueden también mandar la información a través del Facebook, pegarla ahí en el Facebook de nosotros, o para nosotros también ir dándola los jueves, ¿cachai? Pero así como alguna fecha como importante, vale, que quieran relevar. ¿Cuándo funciona el preu también? Sí, pues eso es bueno también, que después lo diga aquí el compañero. Pero mira, se viene una autogestión pronto, que en este caso, bueno, la estoy gestando un poco yo, y ahí los compañeros se van a sumar a la comisión. Una tocata ska punk. Ya va a ser, yo creo, en La Victoria. Estamos consiguiendo el espacio el 22 de julio. Desde las 4 hasta las 10 de la noche. Y tenemos ahí invitados para cerrar a los peores de Chile también, que nos conseguimos. Hay unas bandas de amigos, si nos está escuchando ahí, caché justo al Juanito de Lo Que Nunca Fuimos. De ahí una banda de Ñuñoa. Sí, estuvieron acá, bueno. Estuvieron acá. El Juanito. Estuvieron acá, Lo Que Nunca Fuimos. El Zuno, ese fue compañero, sí, mío. El mundo es compañero, es choro ese. No, ese fue compañero mío, trabajamos juntos, ¿cachai? Ahí lo conocí, me presentó su banda y hasta el momento hemos hecho tocata juntos. La otra vez hicimos una tocata en el skater de los Reyes, igual. Y ahora, cuando le planteé un poco este tema, el hombre artero, oye, vamos, cooperamos, ¿cachai? Y ahí va a estar. Pues. Y también hay una banda que se llama Garayego Ska, otras bandas de ska también y otras de punk. Y ahí se viene el flyer prontamente, espero lo pasen también, sí, para que pues gente. Y se viene buena esa fecha, la idea es reunir fondos para el segundo semestre de los talleres y también de preuniversitario, pues ahí sacamos las lucas, caché, para comprar implementos del mismo taller de skate que voy a parar nuevamente con los compañeros ahí. Y otros talleres que van a aparecer, pues se viene uno de fotografía también, ¿cachai? Yo creo que se viene mejor el segundo semestre que el primero. Sí. Ya, porque vienen tan harto compañeros interesados en hacer más talleres, ¿cachai? Y ocupar el espacio. Ya, bueno, sí, pues. Lo que dice el Roger, claro, se viene esa autogestión, así que lo invitamos a todos a participar y que vayan ahí a vacilar el punk. Ah, el punk. Y no, parte del preo, estamos ahora en vacaciones. Damos ahora dos semanas de vacaciones a los cabros para empezar después el segundo semestre, que partiría el día 24. 24 de julio parte el segundo semestre del preo. Oye, y disculpa, entre paréntesis, ¿están abiertas las inscripciones? Exactamente, eso es lo que iba a comentar. Sí, está abierta la matrícula. No, no hay problema. La matrícula del preo está abierta, así que lo invitamos a todos a participar, a que se inscriban en los Facebook que vamos a nombrar, del José Luis, el coordinador, Amanda también, la profesora de historia, Macarena de lenguaje, también está la Soledad. Entonces ahí vamos a dejar los canales en los que se puedan matricular. Tenemos todo bien armadito, todo un calendario ya hecho de todo el segundo semestre. Entonces la idea es que se sumen y que vaya la mayor cantidad de gente, que la oportunidad no la desaprovechen, y que, bueno, esto lo hacemos de corazón para todos, porque todos lo vayan a aprovechar ahí y que aprendan y que tiren para arriba, que esa es la idea. ¿Dónde se realiza el preu, hermano? El preu también ahí en el comunitario Villa Sur. Venía el lunes, bueno, ese el horario lo estamos redefiniendo. Ah, ya, bacán. Pero hasta el momento, el día lunes hay historia de 7 a 9. Martes y miércoles matemática también de 7 a 9. El jueves lenguaje a la misma hora. Y el viernes nuevamente historia. ¿Ya? Queremos también armar en estas dos semanas de que estamos dando vacaciones unas clases como recuperativas también para la gente que no ha podido ir en estos días de frío, de lluvia y de enfermedades. Así que los que se quieran sumar, que espero sean muchos, también cuenten con eso de que los vamos a nivelar en el fondo para que no queden colgados de todo lo que ya hemos visto en este primer semestre. Vamos a tirar clases recuperativas y para que todos entren en el fondo en el segundo semestre bien nivelados. El compromiso está súper grande de parte de todos nosotros y lo único que pedimos es lo que decía Roger delante, participación. Y también por todos los que se quieran sumar también a con nuevos talleres, que quieran aportar su conocimiento a la organización, o bienvenidos profe. Sean. Bueno, o profes también, pues más profes. En este momento estamos solamente con lenguaje, historia y matemática. Entonces, por ejemplo, química, física no los pudimos abarcar este año. Quizás el segundo semestre podamos hacerlo. Pero para que, claro, si es que hay algún profe que esté interesado en participar en esto, bienvenido sea. Y bueno, en cualquier taller, ¿ya? Siempre va a haber gente que quiera aprender y es la idea de que todos construyamos en el fondo este asunto de los talleres y la transformación que queremos lograr. Así que eso, todos invitados a participar a los talleres populares y al PREU. ¿El FACE? Eso mismo, delante conversaba sobre el tema del FACE. Lamentablemente no está el FACE, lo está recuperando ahí el compañero. Tenemos una página que también está enlazada con ese Facebook, lamentablemente, que es Talleres Populares. Pero en este caso tenemos WhatsApp, ¿ya? Si sirve también el WhatsApp, sería importante, si vamos a tirar ahora el WhatsApp, que el compañero también... Podríamos de repente dejarlo por interno y la gente que esté interesada, porque si no, de repente darlo por el aire, no sé. Me pueden llamar. Una pitanza, no sé. Ahora sí, famoso. Nos pueden dejar el número por interno y la gente que quiera contactarse con los cabros y las cabras de los talleres y del PREU, nos preguntan el contacto por interno y nosotros... Con gusto les mandaremos el contacto ahí para que puedan llegar a conversar con las cabras y los cabros de esta iniciativa. Eso, compadre. Estamos en Raíces Poblacionales, siendo hoy día jueves, ¿cuánto? 6 de junio. 6 de junio, julio. Julio, compadre. Llegó julio. Así que eso, ¿qué hora es? Son las 9 y media, estamos en vivo y en directo desde el estudio 345 de Radio Experimental, poniéndole bueno ahí al Raíces Poblacionales. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javi? ¿Estamos listos? Póngale bueno a estos Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Aprieta tu garganta, destruye mandíbulas, clavículas, hombros anuncian decir nada, gritos de personas atrapadas en manadas, desorbitadas sin ganas, pupilas sangradas y mi mente trastornada, paralizada, tratando de conectarme con esta maldita vida cotidiana, no somos nada, trata que la medusa no te pille y te convierta en piedra en tienda, la dureza no llega por encomienda, el farol con mancha de sangre sucia cada paso que damos, choques de letra, lo utilizan como marioneta, su puto viaje en bicicleta, eso no lo deja la planta seca, uno nunca se cansa de andar en la yeca, no lavo tu letra, prefiero mi meca, sonar mi serie de puro gritino que peca. Yeah, somos y estamos donde queremos, donde deseamos, donde nos cuenta, donde nos ubicamos, donde nos ubicamos. Yeah, somos y estamos donde queremos, donde deseamos, no te das cuenta, donde nos ubicamos, donde nos ubicamos. Sustitución, maltrato y dolor en su corazón. La síntesis de la vida le traicionó a nueve detrás de su realidad. La sinceridad se transforma en maldad. Esa falda muy corta, mocosa, tema que se presta por otra cosa morbosa. Metamorfosis se hunde en una poza. Ya no hay escapatoria, con más derechos somos gloria, con menos somos escoria. Rompitamente te tendremos en la memoria. Recuerdo chocante, relájate. Tomando aire, empieza de cero. Pero solo recuerdas el maldito agujero. Ya nada más quiero, solo estallar de rabia. Dale de puñetazos a la muralla. Retorcerme de ganas por golpearte la cara. Desahogo de mente insana, desahogo de mente insana. Yeah, somos y estamos donde queremos, donde deseamos, no te das cuenta donde nos ubicamos, donde nos ubicamos. Yeah, Somos y estamos donde queremos, donde deseamos. No te das cuenta donde nos ubicamos. Donde nos ubicamos. Volvemos, chiquillos y chiquillas, después de escuchar un temazo que puso Día y J. Locuaz. Memo, te tiene que hacer una pregunta para el Matías. Está así como súper... cruzado, todo cruzado, creo, para que haya participación de todos los locutores. Bien, Benemo, me gusta esa mirada democrática que tiene sobre la vida. Está bien. Matías, ¿qué tema escuchamos? Muchas gracias, Memo, por darme la palabra. Gracias, Bene, por darle la palabra al Memo para que me la diera a mí, hermano mío. El tema que escuchamos es de un MC de acá de la del barrio, ¿ah? De acá de la población. De acá del lado de Los Espejos. Nuestro compadre MC Chop, que alguna vez estuvo aquí también en el programa. Y le mandamos un saludo grande. El tema que escuchamos es parte de su trabajo y se llama Sustancia Ilícita, el tema que escuchamos de MC Chop. Así que un saludo ahí para el compadre MC Chop. Un abrazo, Balcón. Oye, yo quería pasar un datito porque se me olvidó. Dale, Borrey, por favor. El día 15 de julio a las 3 de la tarde en la cancha que está en Avenida Lovalle con Rotario Bles, ahí en la feria, hay una canchita ahí. Unas chiquillas de acá. ¿De Baby? Sí, de Baby. Unas chiquillas de acá que tienen un equipo de fútbol femenino van a hacer un beneficio. Y vale 1,000 pesos la inscripción por jugadora y es a beneficio de una chica que integra ese equipo, así que... Ah, un mini campeonato. Un mini campeonato de fútbol femenino que organizan unas chicas de acá de La Caro que juegan fútbol. Así que un saludo para la Vero, que es una cabra bien motivada, que le gusta el fútbol y eso. Eso, chiquillos. Oye, cabro, vamos a dar una vueltita por noticias. Cabro, ustedes están invitados a intervenir ahí. Nos miramos, nos comunicamos para que demos cuenta de algunas noticias que han pasado en este país llamado Chile. Bueno, es casi imposible no referirse a esta violencia que sufrió Valentina Enríquez, por parte de Camilo, ¿cuánto se llama? Castaldi. Más conocido como P-Time. ¿Cierto? Bueno, yo personalmente me enteré el día domingo de esta acusación por parte de Valentina, quien subió a su Facebook, hizo una denuncia en su Facebook en torno a esta violencia que venía sufriendo de manera sistemática y repetida y prolongada en el tiempo. Bueno, yo quería resaltar como desde esta noticia, más allá del tema de la violencia en sí, quería resaltar cómo se maneja comunicacionalmente estas situaciones. Por ejemplo, los Teta lo hicieron desde mi punto de vista, y creo que muchos podemos compartir este punto de vista. Se equivocaron rotundamente, hermano. Nefasto. Cuando sacan el primer comunicado, cuando el día lunes, cuando ya se viralizó y se hizo muy público esta situación de violencia, no rechazando y no condenando así tajantemente y de manera categórica la violencia que había experimentado Valentina, sino que esperando que la justicia pusiera y evidenciara, que Valentina había experimentado una violencia. Muestra ese discurso medio amarillo, así decir, nosotros condenamos la violencia contra las mujeres, pero en este caso hay que esperar a ver qué se dice, porque nosotros no sabemos bien, así como bien amarillo, ¿ah? Cuestionando de alguna manera el relato de Valentina, ¿cierto? Que generalmente pasa en esta sociedad que es bien machista y bien misógina, ¿no? Entonces cuestionaban mucho el relato de Valentina, por defender al loco, ¿cachai? Y aparte porque cómo está este loco también posicionado socialmente como un artista, ¿cachai? Entonces también cómo el loco, ¿no? Como si no es... Y yo leí hartos artículos, hartas cosas que salieron en internet en este rato, en estos días. Y bueno, y los típicos comentarios de Facebook, que va aquí, para allá, que cómo se demoró tanto, que cómo aguantáis tanto de que pase esto y no denunciáis antes. Como cuestionando siempre, haciendo responsable a la mujer. y liberando de alguna manera responsabilidad al violento, al violento, pues, en este caso que es el loco, el Titán. Así, entonces, ¿cómo también hay que ir mirando cómo se van manejando estos discursos de manera comunicacional, como decía el Memo, que finalmente todo, no, sí, ya condenamos al T-Time y la violencia de género, pero siempre hay un pero. Ah, siempre responsabilizando, pasando la responsabilidad. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué seguís con ese loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cortemos el huevo, disculpen la expresión, pero es la dura, por mano, que los responsables tienen que ser los responsables y asumir las consecuencias de su acto. Y aparte el loco estaba metido en otro choreo de banda. No, nefasto el personaje. Y Wigo más encima. No, banda. Sí, tierra. Yo en ese sentido comparto lo que viene aquí el compañero, porque se tiende a doblemente igual generar un daño a la imagen de la mujer en este caso, porque ya fue violentada una vez de manera brutal, obviamente, como todos lo vimos en las noticias, se ha visto en los medios de comunicación, en Facebook y todo. Y después viene esta segunda violencia que se ejerce, que es no creerle y que es como públicamente empezar a dudar de la versión que ella nos da, ¿ya? Entonces igual está súper mal. No sé, hoy día leía, por ejemplo, el comentario de la doctora Cordero, ¿cachai? No, palabras súper desatinadas de parte de una persona que, entre comillas, es psiquiatra, que viene acá, da un diagnóstico a una persona que no ha tratado, que no es su paciente. Entonces, súper irresponsable que los medios de comunicación se presten también para este tipo de cosas, en donde la imagen de esta niña está en juego, ¿ya? Y bueno, lo de la banda igual, obviamente, súper contradictorio, porque por una parte esperan a lo que vaya a ser la justicia, pero por otra sí marginaron al loco de la banda. Así que no, súper condenable, creo que todos compartimos esa visión. A mí lo que yo rescato igual de todo este tema, de alguna manera, es que, por ejemplo, se cerraron caletes fechas, hay locales que no los voy a nombrar porque no estoy ni ahí con hacerles propaganda, pero igual hay bares y lugares que de alguna manera siempre están metidos, o sea, como que siempre están son del circuito. Músicos, así como el circuito, de donde se van presentando músicos y música, así haciendo su performance y todo el asunto. Y hubieron varios locales que le cerraron las puertas de una a los tetas. Y otros fueron más selectivos y decir, no, ¿sabes qué? Yo de repente vamos a trabajar con los otros locos, pero con este personaje, el T-Time, nada más. No hay ningún contacto con este loco, ya no hay más trabajo con él. El tema puede ser una cuestión como por asumir de repente los discursos y de repente como ser parte de la condena a la violencia de género, pero por otro lado habían otros locales que decían, por ejemplo, el tema de la seguridad. De repente se van a presentar los locos y van a ir a funarlos. ¿Cachai? Entonces también ahí es como la imagen de los locales también, pero me parece rescatable de alguna manera que haya gente o música y músicos de otras bandas que también están dando a conocer su ¿cómo decirlo? Su opinión acerca del tema, condenando a este loco, ¿cachai? Entonces eso como también desde también el circuito de musical chileno también de alguna manera se va como adoptando de alguna manera el discurso de condenar este tipo de acciones, sea quien sea que ejecute este tipo de acciones. Sí, yo me quería detener en dos aspectos que han nombrado los chiquillos. Bueno, lo primero, que es el tema de la revictimización, como decía el compo acá. Que claro, pues primero ella experimenta esa violencia directa, física, psicológica, y después la sociedad la pone en un escrutinio público y duda de la veracidad de sus palabras. Y ahí me voy a otro tema. Las mujeres se demoran años en denunciar la violencia que padecen, tanto física y psicológica. Tienen que armarse de un valor tan fuerte para poder denunciar que nosotros, que la sociedad en sí, comienza a cuestionar si es verdad o no. Ah, no, tenemos que esperar la versión de T-Time, po. No, tenemos que esperar que dice la justicia. Siendo que la justicia también se ha creado a partir del machismo, hermano, digámoslo. La justicia es de un hombre, es de hombre, es blanca, es occidental, ¿cachai? Entonces sin también ir, hay adulto. Que, sin ir más lejos, el caso de Návila. De hecho, hoy día el manejo comunicacional y la justicia. Hoy día se desarrolló, bueno, veía una foto ahí en Facebook, una marcha que la llamó la coordinadora Ni Una Menos, que era llevada como slogan Valentina, nosotros te creemos, po. Porque ese es el tema, pues cuando ponían duda la versión es revictimizar, pues. Y también eran apoyo al tema de tratar de, de ¿se acuerdan cuando hablamos sobre el caso de Navila que había una, todavía está la solicitud de anulación del, de la sentencia? Están en proceso todavía, no se sabe si, si van a anular o no la sentencia de femicidio frustrado. Entonces, para poner también en el tapete y no olvidarnos de las otras víctimas, po, que suman y siguen, ¿cachai? Entonces, esta marcha que se desarrolló hoy día a partir de las 6 de la tarde tenía que ver con que, Valentina, nosotros te creemos, y también con esta sentencia que recae sobre Mauricio Ortega, que aún no sabemos si va a ser efectiva o no. Entonces, ojo, yo igual quiero contar algo personal que me pasó el martes a propósito de esto mismo. Me junté con una amiga, nos tomamos unas piscolas, todo, y nos encontramos con otra gente. ¿Cachai? Nos encontramos con otra gente y nos acercamos a la otra mesa, a otro amigo. Y cuando empezaron a salir estos temas, empezaron a salir los hombres que estaban, eran dos hombres, éramos tres hombres y dos mujeres. Y los otros tres hombres, dentro de los otros tres hombres, no, éramos cuatro hombres y dos mujeres. Éramos cuatro hombres y dos mujeres. Dentro de los cuatro hombres, habían dos que estaban con esta postura, ¿cachai? Hoy no, que tenemos que esperar la versión de Titán, tenemos que esperar qué dicen los jueces. Yo, de verdad, cabros, fue frustrante. En primer momento fue rabia, así como, cabros, ¿qué onda, loco? ¿Ustedes creen que la loca se pegó con la puerta así y se dejó así el ojo por...? ¿Ustedes creen que Navila se sacó los ojos, cabros? Vienen matando a las mujeres desde hace siglos, loco, las persiguieron por ser brujas, las mataron cientos y miles, cabros, ¿qué onda? ¿Qué está pasando así? ¿Cachai? Entonces, más allá de que sea muy visible esta situación de Valentina, aún hay caleta de dejo de machismo, de misoginia, dando vueltas así. Y en nuestros discursos diarios, ¿cachai? Chivo, chivo. No es solamente que, lo que pasa ahí, ¿cachai? Sí. Tampoco es como externalizar siempre como todo. Claro. Y aquí igual nosotros lo hemos planteado también desde esa forma también de ir mirando nuestras prácticas diarias también. Si nosotros todos hemos sido criados bajo esta cultura capitalista, machista, occidental. Entonces es como también nosotros nos podemos ir dando cuenta de que nosotros también vamos reproduciendo día a día las lógicas que se nos imponen. Entonces también, claro, pues está el condenar a este loco en este caso, o en el caso de Navila, o en el caso de ahora de la Valentina. Condenarlo, pero también el tema es mirarnos a nosotros todo el rato, hermano. Y eso es loco, es lo que pasa, la gente que no hace el clic de alguna manera, o todo el rato está poniendo la responsabilidad en las mujeres, es que no, tampoco se miran a sí mismos, pongan. Y ojo, yo tomándome lo que decía el Matías, no pasa por apropiarse del feminismo, ¿cachai? No. Para nada, yo creo que ese, porque también hay que decir las cosas como son. Hoy en día hay como, se puso en boga el tema, pues, y bacán que se haya puesto en boga, bacán que se denuncien a los locos, bacán que los funen, ¿cachai? Pero también hay caleta de lo que hablamos, pues, hay, nosotros le ponemos los feministas con colmillos, pues, y eso es cierto también, pues, ¿cachai? Y el tema no pasa por sumarse y ser parte del feminismo y apropiárselo. Pasa por lo que decía el Matías. También se tensionar nuestras propias masculinidades, nuestras propias formas de ser hombre. Un militante del Pan y Rosa también fue denunciado por una compañera que también vivió una relación tortuosa de violencia caleta de años. Y es un loco que se apropió de alguna manera del discurso, se apropió de las formas del feminismo y estaba participando en una organización, y el loco era un golpeador de mujeres, po. Entonces, a eso es el mirarnos a nosotros mismos, no hacernos los locos, hermano. Eso. Compadre, ¿ven? ¿Usted quiere decir es algo? Es difícil, pero... No, que lo dijeron todo, comparto realmente todo lo que plantearon. Pues. Oye, entonces... Por eso tampoco quise interrumpirme, pero no me interrumpáis tampoco. Disculpe, jefe Bene. Prometo que será la última vez. Bueno, cambiando un poco de noticias y dando cuenta también de otras noticias que aparecieron súper importantes, ahí el Bene nos va a dar cuenta de una que es directamente relacionada con... Es triste. Con el territorio. Ah, claro. Se supone que también el día del domingo fueron las primarias de este circo electoral. Y hubieron dos coaliciones que postularon, que es Chile Vamos, que estaba compuesto por Piñera, Felipe Kast y Manuel José Sandón. Y el Frente Amplio, que competía Beatriz Sánchez y Alberto Mayor, eran las primarias presidenciales. A nivel nacional ganó Piñera, sacó el 58,4%, que son 827.347 votos, ¿ya? Ese es como a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Y Beatriz Sánchez, dentro de su coalición, ganó con el 67,6%, y esto corresponde a 221.348 votos, ¿ya? Al final, en total, con toda la gente que participó con votos blancos nulos, igual hubieron hartos votos nulos, hubieron 57.852 votos nulos, se llegó al cómputo final de 1.811.411 personas votaron el día domingo. ¿No se habló así como de la abstención, Bene? Es que acá, este es el dato, pues, que del padrón electoral, es decir, la gente que puede votar, ese día domingo eran 13.552.823 personas. Es decir, ¿y votó un solo millón? Votó solamente 1.800.000 personas votaron el día aproximadamente, me confundí con las cifras. Lo que quiere decir que a pesar de que hablaban de que había una alta participación, yo encuentro que los porcentajes son muy bajos. Se confirma de que la gente no le está comprando a este tipo de coaliciones, no solamente a Chile Vamos, sino también al Frente Amplio, que se también ponía en juego su coalición, pues se supone. Yo creo que es más amplio el rechazo que tiene la gente, no solamente a las coaliciones, sino que es como la forma, me atrevería a decir yo. Y el Frente Amplio también. A la democracia representativa. Sí, y el Frente Amplio también se jugaba su. Era la primera vez que iban a una elección, pues, y era la primera vez que iban a saber cuánta gente iba a votar por ellos, pues. Exactamente. Entonces, igual ellos esperaban mucha más gente que votara por Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, y al final fueron solamente alrededor de 300.000 personas que votaron por esos dos candidatos, cuando sumáis los dos candidatos y la cantidad de votos. Es decir, incluso Beatriz Sánchez sacó menos votos que Manuel José Sandón, ¿cachai? Que sacó 372.000 votos. Pero eso es como a nivel nacional, po, que después viene el análisis que vamos a hacer, el espejo, ¿cachai? Yo quería ver el tema de nuestra comuna. Bueno, nuestra comuna, en la coalición de Chile Vamos, ganó José Manuel Sandón, ganó con el 48,9%, sacando 2.704 votos, ¿ya? Y en el Frente Amplio ganó Beatriz Sánchez con el 70,4%, sacando 1.329 votos. Votaron en total acá en la comuna del espejo 7.866 personas, de un total de 86.513 personas que podían ir a votar ese día. Y Chile Vamos sacó el 74,6% de todos los votos que hubieron el día domingo, y el Frente Amplio sacó el 25,4% del total de los votos que ocurrieron el día domingo acá en la comuna del espejo. ¿Ya? Ganó la derecha aquí en el espejo. Claro, la única diferencia es que acá ganó Osandón, fue una de las pocas comunas que en la derecha ganó Osandón, porque... El patrón, claro, de Puente Alto. El patrón de Puente Alto, y ganó Sánchez. ¿Ya? No, reír un personaje nefasto, weón. Bueno. Claro. No, y le preguntáis algo y dice, no sé. Ah, qué... No. Está... Horrible, compadre. ¿Qué opinión tiene sobre el Acuerdo de París? No sé. La tienda está los precios más bajos. Oye, bueno, cabrón, loco. Saludar también a Fifi y al Bola, que también nos escuchan. Mira, oye, un saludo para el quinto piso, oye. ¿Cuánta gente nos está escuchando, compadre? Cada vez son más. Stephanie Vázquez, Big Bola. Amigo que fue parte del programa igual, dos temporadas. Estuvo aquí con nosotros como panelista. El rey de la efeméride, ¿eh? El rey de Podría mandarse una efeméride si nos está escuchando. ¿De quién? Del Pequén. Vos estáis vivo, Big Bola. Oye, cabros, yo sé que estamos a punto de terminar, que nos estamos a punto de llegar a las 10. Pero yo no quiero tampoco irme sin nombrar algunas noticias que han salido que son re importantes. Póngale, hermano. Por ejemplo, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la Comisión Investigadora del Sename, el informe que se llama Sename 2, porque ya se hizo una primera investigación. Entonces, esto ha provocado mucho ruido porque se dice, Ramón Farías se llama el diputado, Ramón Farías dio a conocer que hubo un lobby así, pero espantoso, así como ya, bueno, déjense de ordinario, así como... respecto a la nueva mayoría del Palacio, de la Presidencia, etcétera, para que se rechazara este informe. Y entonces aquí hay varias aristas, porque se dice, por un lado, se dice, porque aquí yo trato de cuestionar todo esto y cachar la lógica más allá, po. Se dice que por un lado es para proteger a Javiera Blanco. Javiera Blanco, esta diva que no sé qué relación tiene con Bachelet, que es tan protegida, no sé qué secreto le sabrá, si es tan amiga. La hija oculta. Si es la hija oculta, no sé. Pero hermano, dicen que una es para proteger a Javiera Blanco y su reputación, porque aquí ya se podría venir una serie de hechos y acusaciones, etcétera. Otra versión dice que tiene que ver con proteger a la misma Bachelet, ¿cachai? Porque es la responsable directa también, sí. Y otra también es cuidar el bolsillo del Estado, porque dentro de las conclusiones de este informe se dice que la violación de los derechos de los niños es tan grave como la de los derechos humanos en dictadura. Entonces los tipos, previendo que puede venir una avalancha de demandas hacia el Estado por violación a los derechos humanos. Y es importante también porque varias figuras de este nuevo coalición política del Frente Amplio o diputados que son de izquierda, unos abstuvieron y otros rechazaron, votaron en contra. Entonces, dentro de esas figuras está, por ejemplo, Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Entonces, hoy día Boric decía que él había rechazado este informe porque supuestamente eran muy acotadas las responsabilidades. Como que se centraba mucho en la figura de Javiera Blanco y que en realidad había que ir más allá. A mí me parece insólito, porque cuando se creó esta comisión se sabía que la investigación era desde 2014 en adelante. O sea, uno tiene claro que a los niños los vienen violentando, vulnerando, violando sus derechos desde siempre, hermano. Y sin importar qué coalición, ¿cachai?, política esté en el gobierno. Los niños han muerto en el Sename desde hace caleta de años. Claro, pero la investigación tenía un tiempo desde cuando se iniciaba, 2014. Y eso tiene que ver con el gobierno de... Eso es desde también están los números de la cantidad de niños y niñas muertos en el Sename, ¿no? Que acercan desde el 2014 hasta la fecha, que eran más de mil. Más de mil, eran 1.100, 1.200 por ahí. O sea, no es menor. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que la cifra de muertos de niños del Sename, que son mil y tantos, abarcan tres gobiernos, creo. O sea, tres gobiernos. Creo que Bachelet, Piñera y Bachelet. Claro, Bachelet, Piñera y Bachelet. Entonces, el tema acá es que, bueno, según, apelando a la buena fe de los cabros como Boric, que votaron en contra, es que se acotaba mucho la responsabilidad a una pura persona, en el fondo. Y no a todo lo que ha pasado para atrás. En el fondo lo que quieren es que el informe o el castigo... en este caso de la justicia, sea para todos los que estuvieron metidos en todo este tema, porque no, como ustedes decían, el abuso de niños, la violación de los derechos humanos no partió en este gobierno, sino que viene hace tres gobiernos atrás, y deberían caer todos los que estuvieron involucrados en este tema del Sename. Igual hablo del caso particular porque trabajo con jóvenes. Trabajo en este caso para Senda, pero en algún momento también trabajé un par de meses para Sename, ¿cachai? Trabajé en un centro privativo y es pésimo. Yo por eso yo creo que duré un mes y medio, me fui porque un trato inhumano, ¿cachai? Y quería ir un poco más allá. En verdad que hay la legal, hay intereses detrás, ¿cachai? Están las policías. ¿Por qué no decirlo? Si abusan de los cabros, los mismos policías, los detectives, ¿cachai? No sé, gente del gobierno, ministro, diputado, y en la dura realidad, ¿cachai? Mira, el mismo Marx decía, por ejemplo, el ejército de reserva, y estos cabros son ejército de reserva para más adelante, ¿cachai? Y hay intereses aquí, sí hay intereses, compadre. O sea, nosotros siempre hemos hecho hincapié en que, claro, esto, gran parte de estos problemas que experimentan las niñas y los niños y adolescentes y jóvenes en este país tiene que ver con el modelo subsidiario que existe. Y ahí es cuando entran los privados, en este caso específico, en la protección de los niños, ¿cachai? Ah, ese montón de fundaciones, y ONG, y todo, llenándose los bolsillos. Los programas psicosociales. Y diciendo que son sin fines de lucro y se llenan los bolsillos de plata, los buenos. Opciones, una máquina. Oh, boom, chao. Ya está un rato. Estas ONG horrible, que son de partidos políticos, Democracia Cristiana, PPD, que es le prestan servicio al Sename, ya es como un asunto, una entidad privada prácticamente. Es un blanqueamiento también, porque se necesita tener ese tipo de fundaciones, ¿cachai? Como para decir, ¿sabes qué? Nosotros hacemos algo para estos cabros. Claro, justificar gastos. Y trabajamos nosotros, ¿cachai? Que somos, por llamarlo así, somos el analgésico social, ¿cachai? Para que también no se vean esto que decía el compañero delante, no sabemos una revuelta, ¿cachai? Entonces estamos en este caso nosotros que somos interventores y estamos apaleando un poco ahí que no suceda esto, pero es lamentable, compañeros. Uno trabajando en el mismo sistema se ve pero horrible. Así que lo único que puedo decir, muerte al Sename, abajo el Estado. Oye, para ir cerrando ya, que el tiempo se pasa volando, solo hubo una agresión a dos hermanos peruanos en Tocopilla, hermano. Sí, horrible. Da vergüenza ser chileno. Oye, y en la estación central también hubo agresiones a los hermanos haitianos. A los locos los intentaron quemar vivo en Tocopilla. Están hospitalizados graves. Con 50% de su cuerpo. Eran trabajadores recolectores de algas. Y le negaron el permiso para trabajar. Se iban retirando. Y estos nefastos chilenos los atacaron, los regaron con benzina y los prendieron. Horrible, loco. Lo otro, entre las otras noticias que... Sí, es condenable, loco. Yo no sé, bueno, yo estoy al lado de los hermanos extranjeros más que de los chilenos fachos. Estoy ahí con los chilenos fachos. Aguante los extranjeros, aguante los migrantes y migrantas. Oye, un par de datos. El sábado hay una tocata solidaria hasta siempre Weichafe, desde las 17 horas. En el espacio cultural Hermanos Arellano, en el Centro Cultural. Esto es Alamea 4365 Metro Ecuador. Y el domingo hay un foro Resistencia No Es Terrorismo más Acto Solidario. Esto va a ser en la Casa Bolívar, Brasil 658, el domingo desde las 15 horas. Así que para que la gente vaya a participar. Oye, la última noticia que yo tengo, quiero dar bien breve, que la otra semana en Santiago y en Valparaíso va a pasar un bus bien particular por nuestro país. El bus se llama, bueno, se hacen llamar ellos el bus de la libertad, ¿ya? Y ellos buscan rechazar las políticas escolares de diversidad sexual, ¿ya? Son acusados por organizaciones a nivel mundial del tema del género y transgénero, ¿cachai? Que al final este bus lo que busca más que nada es... Lo que busca es más que nada discriminar justamente a los niños transgéneros, ¿cachai? Y combate las políticas que existen o que van a haber en torno a los niños transgéneros en la escuela, ¿cachai? Así que eso. Este es de la ONG española Citizen Go y su eslogan es "Dejen a los niños en paz". Así que si lo ven por Santiago o Valparaíso, para que lo funen, le tienen una piedra, lo rayen o hagan lo que usted quiera. Una bomba de pintura ahí, fúnenlo. Cabro, si ustedes quieren ir, ya estamos cerrando, si quieren mandar algún saludo, reiterar la fecha que tienen. Sí, mira, quiero también invitar a todos los que están escuchando a la primera feria de emprendedores de La Dávila. Esto se va a realizar el 29 de julio. En la misma población, la población Dávila, pueden buscar más información en Auscan Dávila Carson, ¿ya? Están abiertas también las inscripciones ahí para que vayan a vender y a participar. Van a haber varias bandas también, bastante buenas. Y mandarle saludos a todos mis compañeros, los compañeros de base, a la gente que está escuchando, a los talleres populares, a los chicos preuniversitarios. Y nada, por eso agradecerle aquí la instancia, la invitación, la conversa. Y adelante siempre la organización social. Y quiero terminar ahí quizás con una frase de un autor que me gusta mucho a mí, Pablo Freire. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los hombres y las mujeres nos liberamos en comunión. Eso, compañeros. Sí, pues muchas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad de difundirlo, nuestro trabajo acá. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a una amiga de muchos años, Loreto, que me saludó en antes y está pasando por un momento malo ahora en este tiempo. Entonces le quiero dar mucha fuerza y ánimo y un abrazo gigante a ella para que tire para arriba. Eso, muchas gracias, chiquillos. Bueno, cabras, cabros, muchas gracias por escuchar a los cabros aquí, por venir a compartir su trabajo. Se nos acaba el Raíces por esta sesión. Volvemos la otra semana, a la misma hora, en el mismo dial. Aguante Don Floridor, esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Cooking soul. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you check my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you check my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down. Lately, it's been crazy. My head up in the clouds. I try to break out, had a reasonable doubt, but somehow I find it hard to drop my own guard. Think it all over as I go back to the start. This thing ain't over, so I talk heart to heart. Put it in a rhyme, I put it on a postcard. All my fears and feelings, make sure that you read them and listen to my songs in daily life. I conceal them. And if I was an actor, probably got that award. Cause you could tell by my face it ain't a bulletin board. Can't tell when I'm down, I bless you with a smile. No drama from my mama, cause that ain't my style. I stand strong, admit it when I'm wrong. Don't regret, cause like happy days, life goes on. Staring at the future, yeah, you call me out. Back to planet Earth, so I'm saying it out loud. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you shake my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you shake my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down. Life is what it is, sometimes we fail. I think love is overrated like the holy grail. Love left me in the pickle, standing in the middle. Don't know what to choose, cause life is like a riddle. Got me jumping over fences and obstacles. Back to square one, like I'm playing Mario Bros. Yes, back to the beginning, starting off from scratch. Dwelling in the dark, light another match. I drank my drink, did my thing, got my tan, did whatever I could to make me feel better again. I lost myself, straight going up in smoke, kinda jazzing out, boy, it ain't no joke. And then I tripped, faith put me on the spot. Had to show a trick, had to show 'em what I got. Somebody shook me, broke through my defenses. Yeah, real talk, you came and brought me to my senses. You took me off my glass. With you, boy. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you check my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down. Up in the clouds, up in the clouds. Somebody better wake me up and take me to ground. Yeah, you check my world up, show me around. Like you're doing, don't stop, better bring me on down.